En realidad, a ver, nosotros, si se lee el documento, en realidad no adherimos a la marcha como tal. Lo que estamos haciendo es un comunicado con relación al primer aniversario o al primer mes, ¿no es cierto?, de la muerte del fiscal. Y bueno, nos manifestamos, ¿no es cierto?, por supuesto, a favor del esclarecimiento de los hechos. Dejamos en libertad de acción a los afiliados, el que quiera asistir, ¿no es cierto?, lo hace en forma personal. Anoche justamente tuvimos la reunión del comité para debatir entre uno de los temas, ¿no es cierto?, de esto que nos parecía fundamental hacerlo. A nivel nacional, el comité provincia, el comité nacional, acordaron sí la presencia en la marcha, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires. El comité local tenía criterios diversos, inclusive hablamos, ¿no es cierto?, con concejales y con representantes del poder político local, y había opiniones diversas. La verdad que, bueno, es una, al no haber un consenso generalizado, el comité decidió tomar la decisión, ¿no es cierto?, de no tomar o emitir un comunicado a favor de la marcha en sí mismo, sí bregar, ¿no es cierto?, por la investigación y por la verdad y por el esclarecimiento de los hechos, ¿no es cierto?, y eso es lo que hemos hecho como comunicado al cumplirse un mes de la muerte fiscal, ¿no? José Luis, uno de ellos que había manifestado ya públicamente era el intendente Carlos Antonio Gorosito, que dijo que no, que esta marcha tenía connotaciones políticas. A tu criterio, si tenés ganas de decírnoslos, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? A ver, mi criterio es que, evidentemente, quienes han organizado la marcha lo han planteado desde el punto de vista de un reconocimiento, de un homenaje, ¿no es cierto?, a una persona que aún todavía en el día de hoy no se sabe por qué murió, y en la situación, ¿no es cierto?, en que pierde la vida, ¿no es cierto? O sea, no se sabe si fue un suicidio o un homicidio o en qué situación, ¿no es cierto?, se plantea la cuestión. Las dudas, ¿no es cierto?, son grandes. La coyuntura política por la cual atraviesa el país en función de esto es importante. Lo que yo creo que por ahí es cierto que se pudo haber politizado, ¿no es cierto?, tanto de un sector como el otro. Yo creo que acá los responsables de la politización son ambos sectores. El oficialismo, que intentó, por supuesto, politizar esta cuestión porque a nadie le conviene esta situación. Yo lo dije en más de un reportaje que me hicieron, ¿no es cierto?, ante la situación del fiscal Nisman, que descartaba absolutamente que un sistema político haya sido el responsable de matarlo. O sea, me parecía un disparate pensar, por más que uno esté en el tema político, no es razonable creer, ¿no es cierto?, que el mismo gobierno le interese, ¿no es cierto?, eliminar a una persona que está haciéndole una denuncia pública. Me parece que esto juega justamente políticamente en contra del propio gobierno. Así que, bueno, eso, por supuesto, que a mi criterio está totalmente descartable. Pero bueno, evidentemente, por la coyuntura política que se generó, esto es cierto que se ha politizado en la opinión pública, y deja de ser, ¿no es cierto?, para algunos sectores, evidentemente, solamente el reconocimiento, el homenaje. Yo no estoy en desacuerdo que la gente se movilice, todo lo contrario. Me parece que si la gente lo quiere hacer, me parece bárbaro. Me parece que si lo hace en paz, lo hace, ¿no es cierto?, con el criterio, ¿no es cierto?, de buscar justicia, lo puede hacer y lo debe hacer, ¿no es cierto?, porque la ciudadanía tiene el derecho que ningún partido político le puede quitar, ni el oficialismo ni la oposición. Lo que nosotros quisimos hacer en el día de ayer, llegar a un consenso, no se pudo lograr porque había criterios diversos. El intendente fijó su postura, pero dentro del comité también había criterios diversos. Había gente que opinaba que debíamos adherir a la marcha y otro no. Lo que sí salió como definición del partido, ¿no es cierto?, y como decisión unánime, fue hacer un documento manifestándonos a favor de la investigación, del crecimiento, que un poco lo que ustedes recibieron a través del comunicado del partido, donde planteamos, ¿no es cierto?, nuestra postura sobre el tema de la investigación. Y dejamos criterio de los afiliados y de la gente y simpatizante del partido que haga lo que quiera. Si quiere asistir, que lo haga, ¿no es cierto?, y si no se siente bien asistiendo, que también. Nos parecía que tal vez tomar una postura, ¿no es cierto?, sobre la decisión de asistir podía alimentar ese criterio, ¿no es cierto?, que la ciudadanía tiene sobre la politización de la situación, y que no lo queremos hacer para nada. O sea, la verdad que no queremos aprovechar, o por lo menos desde el ámbito del Partido Radical, no, a nivel local, no queríamos aprovechar ningún tipo de generar ningún tipo de aprovechamiento político sobre una situación tan desgraciada, que le hace desgraciada no solamente para el gobierno de turno, sino para el país, ¿no es cierto? O sea, hoy estar con un fiscal muerto y una situación sin esclarecer le hace mal al país. No solamente le puede hacer mal a un gobierno, le hace mal al país, que el país se conforma de un sistema político, de un sistema judicial, de un sistema de poder, ¿no es cierto?, de seguridad, de un sistema legislativo. O sea, me parece que estamos ante una situación difícil para el país, no solamente para un gobierno político. Uh-huh. ¿Sabés si va a haber movilización acá en Saladillo? En ese caso estarías participando, ¿no? En lo personal, si hay, la idea mía es asistir, ¿no es cierto?, a la plaza, pero en lo personal, o sea, como lo he dicho en otras manifestaciones, quizás no organizamos Saladillo por cuestiones, ¿no es cierto?, de esclarecimiento de hechos, ¿no es cierto?, de seguridad. Lo voy a hacer si hay por lo menos una concentración, porque esto no es una manifestación en la plaza. Lo voy a hacer como un ciudadano más, pero no como presidente del comité, ¿no? José Luis, nada, este tema genera muchísimas controversias, discusiones en la ciudadanía. ¿Crees que va a haber solución a esta cuestión? ¿Crees que... Ojalá que sí, yo creo que están ahí, hay algunas cuestiones que garantizan que el avance de la investigación puede dar puede dar un resultado positivo, no sé si a corto plazo o a mediano plazo. A mí me da la sensación, bueno, que el hecho es lo suficientemente grave porque de alguna manera se han mezclado poderes o intereses, ¿no es cierto?, que trascienden inclusive la frontera argentina, ¿no es cierto?, la frontera de nuestro país. Es un problema hasta de origen internacional, ¿no es cierto? Acá se mezcla, ¿no es cierto?, la complicidad, ¿no es cierto?, de lo que se estaba investigando, vinculado, ¿no es cierto?, con un caso como el tema de la AMIA y de la Embajada de Israel, donde estaban vinculados tal vez poderes, ¿no es cierto?, internacionales, como se venía planteando el mundo islámico, ¿no es cierto?, en competencia, ¿no es cierto?, con el poder económico, como pudo haber sido, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, Israel. Y nosotros en el medio de ese esquema, ¿no es cierto?, quedamos, ¿no es cierto?, presos de un enfrentamiento, ¿no es cierto?, que desgraciadamente le costó la vida a muchos argentinos. La mayoría son argentinos, ni siquiera son de origen israelí, ¿no es cierto?, gente que trabajaba en la embajada, ¿no es cierto?, o trabajaba, ¿no es cierto?, en la AMIA, y son compatriotas, y más allá de si no son o no son compatriotas, son vidas humanas, ¿no es cierto?, las que estuvieron en el juego. Este tema es tan grave, ¿no es cierto?, que hace que desde el momento de esos atentados, ¿no es cierto?, para adelante, la verdad que la situación del país fue muy difícil en cuanto a que se mezclaron las cuestiones políticas con los sistemas de investigación, el sistema de inteligencia que tiene el país, y creo que tal vez esto termina, ¿no es cierto?, como corolario más desgraciado, la muerte de un fiscal, que no sé si sería, ¿no es cierto?, el ideal, ¿no es cierto?, para ocupar el lugar o no, pero bueno, un fiscal que en un momento toma una decisión de enfrentarse con el poder político actual, en función de lo que él entendía que podía haberse traicionado la dirección, ¿no es cierto?, de la investigación tal cual como se estaba haciendo. Bueno, y termina, por supuesto, con una muerte extremadamente dudosa. Yo creo que en una situación de este tipo no son tan fáciles de descubrir, porque se mezcla lo peor de la política, lo peor de la seguridad, lo peor de la justicia, ¿no es cierto? Y bueno, y para esto, para contrarrestar esto, tenemos que poner lo mejor de la política, lo mejor de la justicia, lo mejor de la investigación. Me parece que el país, ¿no es cierto?, se encuentra ese camino de rescatar lo bueno, ¿no es cierto?, de lo mucho bueno, ¿no es cierto?, que tiene el país, ¿no es cierto?, en cuanto a la honestidad, la capacidad de investigación. Creo que el país puede salir adelante y creo que este caso se puede llegar a resolver. Confío mucho en la ex esposa del fiscal, desde el punto de vista de que se mete en la causa, ¿no es cierto?, como un damnificado más, ¿no es cierto?, a través de patrocinar a sus propias hijas. Me parece que eso le da garantía institucional, garantía, ¿no es cierto?, la investigación, mucho más que, ¿no es cierto?, que cualquier fiscal que pueda estar en la causa, que también puede estar enredado en esa trama, ¿no es cierto?, un poco, no quiero hablar de mafia para no asustarla, pero en esa trama, ¿no es cierto?, un poco negra, que mucha gente, ¿no es cierto?, hoy termina hablando de nuestro país en cuanto a los sistemas, ¿no es cierto?, de inteligencia, si es interno de los sistemas de inteligencia o no. Me parece que el hecho de que los familiares se involucren en la causa, como por lo menos hasta el momento lo están haciendo, nos da cierta garantía que en algún momento, y además quien es familiar en este caso tiene un poder dentro del sistema judicial que puede garantizar, ¿no es cierto?, que el caso en algún momento se pueda descubrir. Ojalá sí sea, porque me parece que le va a hacer bien, muy bien a la democracia. Vuelvo a repetir, no quiero cargar las tintas sobre un gobierno. Me parece que la gran responsabilidad del gobierno habría sido, en su caso, ¿no es cierto?, haber garantizado mayor protección o mayor, ¿no es cierto?, garantía institucional para que todo llegue a buen puerto, nada más que eso. Pero no hay que cargar las tintas sobre una gestión de gobierno pura y exclusivamente sobre la muerte propiamente del fiscal, ¿no es cierto? Me parece que acá hay que tratar de ir a fondo para encontrar quién es el verdadero culpable del tema, ¿no? Brevemente, José Luis, te cambio de tema porque no era el objetivo. A nivel local, ¿hubo charlas en el comité? ¿Hubo definiciones? Hay dos grupos claros que, bueno, es el por un lado el que lideras vos y por el otro lado el que lidera el intendente Gorsito, que se han enfrentado ya en alguna interna. ¿Hubo manifestaciones de candidaturas? No, aún todavía no, porque la verdad que bueno, yo públicamente, y bueno, y aprovecho también a través de tu medio plantearlo, lo he dicho, que bueno, la definición la tomaré entre abril y mayo de este año. El intendente también ha manifestado esa voluntad de postergar, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de él siempre lo ha hecho, de tomar la decisión casi al final de los tiempos, ¿no es cierto?, que previsto, ¿no es cierto?, para conformar la lista. Y la verdad que hemos trabajado con el criterio hasta ahora, como lo venimos haciendo del año pasado, que asumimos a partir de agosto, con el mensaje, ¿no es cierto?, de encontrar, ¿no es cierto?, consenso sobre temas propios que hacen el comité. Lo que sí, en la reunión de anoche acordamos, fue una reunión para el 28 de febrero, a las 19 horas, un sábado 28, que aprovecho inclusive para transmitir la información a todos los afiliados radicales que están escuchando la radio en este momento. El sábado 28 de febrero a las 19 horas, tal vez después seguramente haremos un comunicado especialmente, donde abordaremos el tema de la alianza a nivel nacional y a nivel provincial. Hemos recibido comunicado tanto sea del Comité Provincia como del Comité Nacional, para que los comités de distrito, como el caso nuestro, como el caso de cada uno de los distritos que conforman, ¿no es cierto?, la provincia de Buenos Aires, definan postura a través de la consulta a los afiliados del criterio de alianza que hoy están también en debate a nivel nacional, ¿no es cierto? Si tenemos que aliarnos con alguien, o con quién queremos aliarnos, o si no nos queremos aliar con ninguno, ¿no es cierto? Entonces, que sea un tema, un debate, nosotros nos merecemos como partido. Por supuesto que en la reunión de anoche ni apenas tiramos el tema, ya se generó un debate de media hora, 40 minutos, que era imposible contener porque todo el mundo quiere decir algo, y es tanta la diversidad, ¿no es cierto?, de criterios como la que tiene a nivel nacional. El partido atraviesa una crisis más que profunda, hace falta decirlo, porque no hace falta decirlo, digo, porque todo el mundo lo sabe, pero me parece que nosotros como partido local tenemos la obligación de transmitir por lo menos nuestro mensaje. Después que a nivel nacional y provincial decidan lo que las convenciones, tanto provincial como nacional, una se va a hacer el 7 de marzo y la otra creo que el 14 de marzo, la nacional el 14 de marzo, el 7 de marzo la provincial, decidan, ¿no es cierto?, qué criterio más racional le conviene al partido para posicionarse en la línea alargada. Yo ayer lo manifestaba en la reunión, me parece que hoy el partido aún no ha logrado conformar la posición, o conformar, ¿no es cierto?, una oferta electoral que le permita estar en la línea alargada. O sea, ni siquiera estamos en el cuadrilátero de salida, ¿no es cierto?, de la próxima elección 2015. Me parece que necesitamos posicionarnos como partido, por lo menos para tener un buen performance, ¿no es cierto?, y poder largar en esta competencia del 2015. El partido necesita tener claro, ¿no es cierto?, este concepto de alianza o no alianza, y con quién, ¿no es cierto?, nos debemos aliar. Todos hemos escuchado, y ustedes seguramente también, bueno, que hay hasta diversidad de criterios del presidente del Comité Nacional, de representantes como legisladores de primer nivel, del presidente del Comité Provincia. Los tres piensan con diferentes tipos de criterios en cuanto a la alianza. Me parece que esto debe unificarse sí o sí, por lo menos en la Convención Nacional, que se va a llevar a cabo el 14 de marzo. Y para eso opinen la opinión, ¿no es cierto?, de los comités de distrito, los comités de cada uno de los pueblos, ¿no es cierto?, que conforman el comité provincial. José Luis, la última que te hago. Lo habrás escuchado vos o no, en ese caso te lo transmito yo, pero por ahí en la calle se dice, o hay quienes opinan, que si se presenta Gorsito, vos no tenés ganas de enfrentarlo otra vez. Eso se lo he escuchado, me lo han comentado, yo no lo he dicho en ningún lado, porque más de una vez me han preguntado, ¿depende de Gorsito? No depende de Gorsito, la verdad que, un poco en broma, un poco en serio, lo he dicho, que en última instancia esa pelea de alguna manera yo la tuve, me puede pasar como el chino Maidana, la necesidad de una revancha, ojalá pueda ganar, ¿no es cierto? Tengo el derecho, ¿no es cierto?, de pedir una revancha desde el punto de vista personal. Yo creo que la decisión no depende de una competencia con Gorsito, porque tampoco lo tomo como una cuestión de vida o muerte. Ya nos enfrentamos, lo hicimos con muchísima altura, creo que en ningún momento necesitó que yo lo agraviara ni que él usara, ¿no es cierto?, esa herramienta de agravio o de descrédito, ¿no es cierto?, personal, para poder competir. Hicimos una competencia como tal vez nunca se había hecho en Saladillo, como creo racionalmente que por lo menos en los pueblos que nos rodea, y no sé si no en la provincia de Buenos Aires, que el 70% y pico, casi el 80% participa en interna, y que de esa interna se logre, ¿no es cierto?, salir sin grandes heridas, y que podamos durante 4 años convivir en un partido, ¿no es cierto?, conformando listas de unidad en cuanto a candidato, y conformando, ¿no es cierto?, la lista de unidad en cuanto al comité, y siguiendo de alguna manera, o manteniendo, ¿no es cierto?, de alguna manera las diferencias que pudimos haber de alguna manera materializado en la campaña del 2011, me parece que eso habla de la adultez con la cual tomamos la interna. Si nos toca enfrentarnos, creo que lo va a ser con el mismo criterio, y la ciudadanía dirá si está de acuerdo con uno o con otro, o si seguirá, ¿no es cierto?, con la actual gestión, o si quiere, ¿no es cierto?, cambiar con una nueva gestión, que vuelvo a repetir, hasta ahora todos nos consideramos, ¿no es cierto?, dentro del mismo partido, estamos jugando dentro del mismo esquema. Yo he planteado públicamente que mi intención es jugar dentro del mismo esquema, ¿no es cierto?, radical, no sacar los pies de plato, como lo hice en 2011, me convenga o no me convenga en lo personal. Me parece que la decisión no pasa por el tema que Gorosito se presente o no. Pasa pura y exclusivamente por estar, ¿no es cierto?, entendiendo el mensaje de la gente. Si la gente cree que uno puede en esta coyuntura, ¿no es cierto?, en esta situación política, estar en condiciones de representarlo y estar en condiciones, ¿no es cierto?, de poder ganar una interna de esta naturaleza, no es una interna cualquiera para mí, ni para cualquiera que se enfrente en Saladillo, nos presentaremos. Si la gente cree que uno está preparado para gobernar Saladillo, nos presentaremos. Y si uno tiene el entusiasmo, la fuerza, ¿no es cierto?, y las ganas de encarar ese desafío, nos presentaremos. O sea, no es una cuestión de ego personal, no lo manejo con ese criterio. Para mí me encantaría ser intendente, pero vuelvo a repetir, no es solamente una cuestión de ganar una cucarda, sino una cuestión de saber que la ciudadanía está preparada y que uno mismo está preparado para hacerlo. Y en ese tema, con ese criterio uno va a tomar la decisión, ¿no? José Luis, te agradezco muchísimo el contacto. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Salud. José Luis Salomón, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Saladillo, con quien dialogábamos acerca, bueno, en primer lugar, de la marcha del 18F, la marcha de la jornada de hoy, y también un poco de la actualidad de política local y la situación del partido y la situación personal de él con respecto a las candidaturas. 8 minutos de las 11 de la mañana, la verdad que nos repasamos. Vamos a hacer el cierre de este contacto y vamos al servicio de noticias. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia de tantos años de trabajo. La continua capacitación técnica y nuestra gran variedad de clientes son nuestro principal.